Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Estrellas de Metal. Buenas tardes y bienvenidos a la edición 205. Uy, que se me va. Edición 267 del programa. Hoy viernes 27 de marzo tenemos un programa en el que tras la tralla de la edición pasada hemos traído más power metal al setlist. Aunque también podemos contar con otros estilos como el heavy metal, metal alternativo o new rock. Seguro que ya sabéis de quién estamos hablando. Todo ello siempre contando con los últimos estrenos, festivales y algunas bandas recientemente descubiertas. Damos a la bienvenida hoy en el estudio a Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. La loca de los peines hoy a los mandos de la nave, pues como en la mayoría de las ocasiones. Ya llegará un día en el que te la requise. No voy a protestar. Bueno, recordamos que estamos también en directo todos los viernes, ya lo sabéis, de 4:30 a 5:30, y que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio, y también los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Un saludazo para esas tierras. Y antes de nada, como siempre, vamos a presentar nuestro disco de fondo, porque vaya pedazo de disco de fondo que tenemos hoy. Ahí lo digo y ahí lo dejo, porque hoy nos vamos a ir hasta 1984, en el que salió el noveno álbum de estudio de los inconfundibles Scorpions, nada más y nada menos, publicado en Europa a través de Harvest y EMI, mientras que en Estados Unidos fue lanzado por Mercury Records. Un álbum que cuenta con temas icónicos de la formación como Rock July, a Hurricane, I'm Still Loving You o Big City Nights, entre bastantes otros. Temas que, por cierto, fueron lanzados como sencillos. El disco tuvo muy buena acogida entre la crítica del momento y se puede decir que sigue la línea de su anterior lanzamiento, el Blackout, aunque con un sonido quizás un poquito más comercial para llegar más al público estadounidense. El álbum fue un trallazo total y está considerado como una de sus producciones más exitosas. De hecho, tiene certificación de triple disco de platino por superar los 3 millones de copias vendidas solamente en Estados Unidos, que ya es decir. El álbum se presentó como uno de los primeros en ser grabado digitalmente, y es que la historia tiene su miga, porque sin entrar en detalles de las controversias que hemos visto o quién las vertió, digamos que había críticas sobre el desempeño de Buzz Scholes al bajo, y a eso se sumó que Rare Bell pidió 2 semanas de descanso diciendo que se encontraba muy enfermo. Posteriormente reconoció que se encontraba en un centro de rehabilitación para superar sus graves problemas con el alcohol. Y el caso es que ambos fueron sustituidos en una primera grabación por Jimmy Vane, ex batería de Rainbow, y Bobby Rondinel, también de Rainbow, y de Blue Oyster Cult. El resultado, a pesar de su buen desempeño, la verdad es que no fue el esperado por la banda, porque no era el sonido de Scorpions. Y esto llevó a que a finales del año 83 volvieran otra vez a los estudios Peter Dierks y Rare Bell, otra vez para grabar el bajo y la batería sin el resto de los miembros de la formación. Al final el álbum se volvió a grabar en los estudios, y dado que Peter poseía una de las primeras grabaciones digitales de 32 pistas, pues eso es lo que utilizaron para esta regrabación. Un proceso de regrabación que duró alrededor de 3 meses, y como curiosidad sobre este álbum, os decimos que la portada tuvo una polémica en Estados Unidos al aparecer una pareja abrazada mientras el hombre tatúa un escorpión a la mujer. La portada de Kolowski, y llegamos al momento en el que además la banda vende más de 1 millón de copias y empiezan a recibir quejas de esa portada. Por favor, o sea, ¿cómo puede ser posible esto? Que de madre hecho mía, la portada original es una pasada. ¿Cómo se les ocurre meter esa pedazo de portada? Luego estaban comprando los niños el disco. Madre mía, y esa qué perversión. Pues esa es la portada. Había otros que... Agüita. Sí, sí. Bueno, el caso es que al final se terminó cambiando por una foto de los 5 miembros de la formación. Foto que, por cierto, ya estaba incluida dentro del disco. Y con este pedazo de disco retrocedemos a 1984 con uno de los grupos también más emblemáticos de los años 80 dentro del rock, Y vamos a abrir esta edición con este Bad Boys Running Wild. Bueno, pues esto era Scorpions con Bad Boys Running Wild. ¿Qué esperabais que os pusiéramos el Rock You Like a Hurricane que había empezado a sonar de fondo, eh? Pues no. O Still Loving You, que no es por nada, pero es una de las baladas de rock más bonitas que hay. Big City Nights. También, también. Pero eso no es balada. Pero no, no. Pero no. Bueno, siempre innovando, no pasa nada. Claro. Bueno, pues yo voy a hacer de las mías ya. Y aquí vengo porque los alemanes del Power Metal Masterplan presentan su segundo sencillo titulado Through the Storm. Un single que, en palabras de la formación, se fraguó durante su concierto en Cruceros del Metal. el día que les tocó actuar, pues tocaron en medio de una tormenta y tocaron en cubierta con un viento helado y unas olas enormes. Un concierto de locos y que disfrutaron un montón. De hecho, han querido plasmar esa energía salvaje que sintieron en ese momento en este nuevo adelanto. Y es que esa energía se refleja en su letra. Un tema de superación, donde reivindican la fuerza interior para levantarse ante la adversidad y perseguir tus sueños en medio del caos. Centrándose principalmente en la determinación de continuar hacia adelante, con él tenemos un tema de power metal que contrasta quizá un poco con el primer adelanto titulado Chase the Light, que quizá tenía una línea un poco más oscura y que nos habla del miedo y el control. Con este nuevo tema tenemos unos ritmos más alegres, aunque ambos están en la línea frenética compositiva de la formación y que hacen que esperemos con ganas el lanzamiento de Metalmorphosis. Hoy os adelantamos este Through the Storm. me gusta, cómo me gusta empezar así el programa con un poquito de power metal de la mano de mis queridísimos Masterplan y su tema Through the Storm. Bueno, tengo que decir que ya lo habíamos empezado con un discazo. Las cosas como son, ¿eh? Cómo me gusta picarte cada vez que vengo. No te desacostumbres a eso nunca. Y sin venir. Es verdad, es verdad. Es para que no te desacostumbres. Bueno, vámonos con un poquito de Who Nu Rock de la mano de los pioneros de este género, nada más y nada menos que The Who, quienes publicaron la semana pasada dos nuevos temas, The Men y Warrior Chant, a través de Better Noise Music. Con Warrior Chant nos traen un tema muy en la línea, la verdad, de la música de esta banda que nos cautivó desde que escuchamos el disco Rumble of Thunder allá por el año 2022. Un tema en el que se aprecia un sonido que evoca mucho los pasos de un caballo, que es verdad que es una cosa que pasa mucho con la música de The Who. Y por su parte, The Men es un tema basado en la filosofía mongola del espíritu interior y la importancia de la fuerza interior y la bondad del hombre hacia el mundo. Un tema con un refuerzo positivo con el que pretenden encapsular su sabiduría ancestral basada en los cánticos que guían a los hombres a tener sueños que cultiven su bondad. Y me ha parecido un tema tan curioso que he dicho, pues va a ser este. Así que vamos con The Who y The Men. Oh, Bueno, pues esto era The Who con su tema The Men. Un tema muy típico, muy en la línea de la formación, con cantos pues de su tierra, muy foráneos. Sí, bueno, no es la primera vez que lo hacen y bueno, está muy guay porque además es un grupo que sí que, bueno, que sí que como que te acerca mucho más, ¿no?, a su cultura y a sus creencias también. Y además es precisamente lo que más les caracteriza, es su sello principalmente, sí, sus raíces. La verdad es que sí. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema, vamos con un tema poderoso, un tema lleno de emoción, guitarras potentes y mucha energía tanto a la batería como a las voces. Con partes más rasgadas, otras más melódicas, algunas más coreables, un tema entre el metalcore y el rock. En definitiva, un tema alegre. Sí, en definitiva, un tema alegre. Gone Gone Gone se nos presenta tras lanzamientos como Hellbound y As Sleep When I'm Dead. Rock moderno de la mano de Autumn Kings, quienes han firmado recientemente con Hopeless Records. En un tema que cuenta con su historia personal. Y es que mientras la formación estuvo de gira con Hollywood Undead, y a raíz de una conversación con Charlie Sheen en una de esas noches de gira, terminaron hablando de filosofía en lo que parecía una sesión de terapia. De ahí surgió este tema. Pues de la letra se desprende que hay que aceptar lo que está bajo nuestro control. Bueno, voy a seguir porque veo que no, que le ha dado. Bueno, como decíamos, de ahí surgió este tema, porque la letra pues se desprende de que hay que aceptar lo que está bajo nuestro control y de dar el resto, dejar el resto en manos de la divinidad. Un tema que la formación describe como uno de los más potentes de los que han escrito hasta la actualidad, y la verdad es que razón no les falta si escuchamos después, por ejemplo, temas anteriores, que son temas más melódicos. Escuchamos aquí en Agorasol Radio en directo este último single titulado Gone Gone Gone de Autumn Kings. God walking into the light, whispering. Pues esto era Gone Gone Gone de Autumn King. Saquetémoslo del tema. Bueno, me ha encantado. Me ha encantado. Ya sabía yo cuando lo escuché el otro día que este te iba a molar. Es para calentar para mañana. Sí. Mañana te desquitas de todo el power que he metido hoy. Totalmente de acuerdo. Pero antes vamos a seguir con nuestro panorama nacional. Y vamos a abrir el panorama de hoy con Exilium, porque hoy traemos este nuevo proyecto nacional formado por Solaris Rey, vocalista y líder de la banda, cuya voz versátil y cargada de matices destaca por su intensidad expresiva y la profundidad que tiene a la hora de transmitir emociones. Y también está formada por Aquiles Guerrero, baterista y encargado de la producción y el sonido de la banda. Protagonizado por un sonido de metal contemporáneo y unas letras que se sumergen en la dualidad humana y los conflictos de la actualidad. Mentira es el primer adelanto del proyecto, un tema con el que confrontan la mentira y denuncian las falsas narrativas de la sociedad. Un tema que forma parte de su álbum debut, que está previsto que salga publicado para mayo de este año, o sea, dentro de nada y menos. Y vamos a conocer a Exilium con este tema, Mentira. We'll be right back. Pues así sonaba Exilium y no era mentira. Era verdad. Era verdad. Y bueno, vamos con el segundo adelanto de En Estado Puro, lo que será el nuevo álbum de Saratoga. En esta ocasión vienen a toda velocidad, y es que es así como se titula este segundo single. En él han contado a la guitarra con Charlie Parra, quien se ha incorporado a la formación tras diversas giras con ellos por Latinoamérica. Un nuevo single, este nuevo single ha sido propuesto por el guitarra, quien ha imprimido su toque personal respetando la línea de Saratoga. La letra, por su parte, cuestiona aquellos modos de vida en los que algunas personas abandonan sus sueños y dejan de luchar por sus ilusiones personales. A toda velocidad viene acompañado de un videoclip que, por cierto, fue grabado en el directo que la banda ofreció en el Arena Ciudad de México el pasado 15 de febrero. Realizado por Javi Reactiu y grabado por Maginem Studio, en él se refleja la intensidad y la conexión de la banda con su público. Vamos a toda velocidad. Bueno, pues no bajamos las revoluciones. Seguimos a toda velocidad como, tal y como ha sonado el tema de Saratoga. Sí, desde luego la guitarra iba a toda velocidad, ¿eh? Sí, casi un speed metal. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, antes de irnos a nuestro apartado festivales, vámonos hasta Palma de Mallorca con Lira's Hell, con Femme Revolution, con el que nos presentan un tema cargado de rock y en el que plasman el hartazgo de los cuentos de hadas en los que el caballero siempre conquista a la doncella. Eso sí, tras matar al dragón, no vaya a ser que vaya a pasar alguna cosita. Y así nace Femme Revolution, un single que forma parte de un EP de 5 temas que saldrá en la primera mitad de este año 2026. Un trabajo que captura un sonido crudo, enérgico y lleno de actitud. Y sí, lo hemos podido comprobar. Tanto en este nuevo lanzamiento como en el tema anterior, Burning Heart. Ambos temas con un sonido rock metal y una fuerza imparable. Porque esto es Femme Revolution sonando en Estrellas de Metal, de Lira's Hell. Femme Revolution pegando fuerte de la mano de Lira's Hell. Y es que quien no se ha cansado ya de los cuentecitos del Salvador, de nuestro príncipe azul, que luego no es tan azul. Bueno, mira Mulan, ¿eh? Hombre, yo... Y Brave. Y me encanta Mulan. Ambas son de mis faves. Tanto Mulan como Brave. ¡Oh! Yo aquí ya desconecto, perdón. Y bueno, perdón. Vamos a abrir el tema de los festivales. Y te voy a cambiar un poquito la música de fondo, pero solo un poquito. It made me believe that you would be mine. Went through the Pues esta semana os traemos un festival, solo un festival, y es que el olor a napalm no nos abandona, sobre todo por las mañanas. Hablamos de Napalm in the Morning, volumen 10. Hemos llegado al Crucifixion Day. En él tenemos una oferta muy pero que muy dispar. Cybergrind, Electropunk, Cruzpunk o Country es lo que os encontraréis. Y esta propuesta viene a cargo de los siguientes grupos. Colgate Total, Cólera, El Gran Puzzle Cósmico, Muñón, Hookers o The G-House. Tendrá lugar el 3 de abril en la sala Planta Baja de Granada. Las entradas valen tanto. Hoy no es nuestro día, lo siento. Las entradas valen tanto anticipadas como en el recinto 10 eurillos. Así que os dejamos con este festival. ¡Yija! Y con esto hemos cerrado ya nuestro apartado nacional, tanto como de festivales. Y como sé que la canción que estaba sonando de fondo te la he bajado antes de que presentes la siguiente canción. Bueno, pues finalizado nuestro apartado nacional de esta edición, rodeado de risas, porque hoy pues no sé qué le pasa a esta mujer, pero tiene la risa floja. Voy a tener que venir más por aquí. Bueno, vamos a seguir porque hoy estrenamos en el programa a la banda Crimson Day, una banda con raíces de heavy metal enriquecido con profundidad melódica e influencias de varios otros géneros. Desde su debut en el año 2013 y sus primeros lanzamientos con Iron Shield Records, la banda ha publicado 3 discos de estudio, varios sencillos aclamados y versiones que han tenido bastante repercusión de bandas desde Led Zeppelin, Bonnie Tyler o incluso Shakira, cosechando una gran acogida internacional y bastante difusión en distintos países como Brasil, Estados Unidos, Alemania o Francia, entre otros. El grupo inicia oficialmente su nueva etapa con el lanzamiento de False Prophet, el primer sencillo y videoclip, por cierto, de su cuarto álbum de estudio, Dark Dimension, que saldrá a la venta el 22 de mayo de este año a través de Wormhole Death Records. Un trabajo mezclado por Jussi Kuloma y masterizado por Svante Forsbach. False Prophet se erige como uno de los temas más directos y potentes de la banda hasta la fecha. Construido sobre riffs contundentes, una atmósfera oscura con la que aborda el abuso de la fe utilizando la creencia como herramienta de control. Su mensaje es muy claro. Cuestiona lo que te dicen, confía en tu propia intuición y niégate siempre a seguir ciegamente. Esto es lo que nos dice Crimson Day con False Prophet. We'll be right back. Así sonaba Crimson Day con este tema titulado False Prophet. Pues sí, un descubrimiento, la verdad, como decíamos, muy reciente, que la verdad es que me ha parecido súper curioso y que, bueno, pues he querido compartir con todos vosotros. A ver si, no sé, suena muy bien, está muy, muy chulo y, bueno, espero que a más de uno pues os haya gustado. A mí me ha gustado. Ha sido un tema muy interesante de escuchar, muy, muy heavy metal. Y bueno, hemos llegado ya al final del setlist. Y bueno, abrimos con Power Metal, cerramos con Power Metal. El Power Metal ha vuelto. ¿Se puede hacer un programa más perfecto que este? Nunca, tan redondo. Nunca se fue el Power Metal, ¿verdad? No, es verdad. Vuelo a Power Metal. Oh, de Power Metal. En fin, perdón. ¿Veis? Si es que se pone muy nerviosa. Está hoy nerviosa, sí. La jefa. Bueno, pues el Power Metal más poderoso ha regresado al setlist de Estrellas de Metal de la mano de Triosphere y Frontiers Music. Con este Monsters Ball, la formación nos adelanta un tema con mucha fuerza, tanto musical en el doble bombo a la batería como en las guitarras, y que consta con una gran parte central del tema más suave, más melódica, y que luego vuelve a retomar con toda la fuerza del tema. La canción, como decíamos al principio, ha sido lanzada a través de Frontiers Music, sello con el que iniciaron una nueva etapa el año pasado. La formación, que lleva ya tiempo queriendo compartir nuevo material, indica que la letra nos habla del papel y de las cámaras como eco frente a la crueldad y la destrucción. Power Metal por los cuatro costados de la mano de Triosphere y este Monsters Ball con el que nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Y como siempre decimos, que paséis un buen fin de semana, que empecéis una buena semana, que seáis muy felices, bebáis mucha cerveza, Coca-Cola, lo que os plazca. Y nos vemos el viernes que viene. Y sobre todo, que disfrutéis... El viernes que viene, ¿no? Que es Semana Santa. Es verdad, correcto. Y sobre todo, que disfrutéis de la música en directo. Que ya sabéis que la vida con música en directo siempre tiene otro color. Un abrazo muy grande desde Estrellas de Metal y nos vemos en dos semanitas. Correcto.